Estás escuchando La Caminera en Exa FM. Universidad UTECA lo es. ¿Sigues esperando el resultado? No te estreses. En Universidad UTECA tu futuro está asegurado. Inscribirse es fácil y los beneficios increíbles. Con titulación directa y tu carrera se vive de verdad. Con proyectos reales y oportunidades internacionales. Iniciamos en mayo, no te quedes fuera. Inscríbete ya en uteca.edu.mx o llama al 836-88-322. Recuérdalo, 836-88-322. Que no se te olvide. Tu futuro. futuro empieza hoy en Universidad UTECA. Vamos a escuchar esta canción y seguimos en La Caminera. Olvidé cómo respirar, me suelo ahogar en un vaso de agua, es hora de pensar, me pierdo en la soledad, dicen el que busca encuentra, pero no me sé bien buscar. El viento me secan las gotas que caen por mi rostro y me dejan sola. Minutos que pasan se convierten en horas. Intenté correr. El viento me secan las gotas que caen por mi rostro y me dejan sola. Enfrente al espejo sin saber a quién debería reconocer. Sé por qué todo va deprisa y me desperté. Pasaron 20 días y hago mil excusas dentro de la ducha pa' convencerme que yo estoy bien. Intenté comerme infiel, persiste, no importa dónde, siempre me siento triste. Cambio de escena, busco manera, hasta mi propia casa me siento una extranjera. El viento me seca las gotas que caen por mi rostro y me dejan sola. Minutos que pasan se convierten en horas. Intenté correr. El viento me seca las gotas que caen por mi rostro y me dejan sola. Enfrente al espejo sin saber. Me secan las gotas que caen por mi rostro y me dejan sola. Minutos que pasan se convierten en horas. Intenté correr. Es momento de servirte y ponerle hielos. Vamos a una pausa y regresamos con La Caminera 87. ¿Cansado de las mismas historias en casa y de ver los mismos personajes todos los días? Olvide el aburrimiento, tenemos la solución para ti. Del 3 al 29 de abril, antes de las 4 p.m., ir al cine costará 29 pesos en salas tradicionales y 69 en salas especiales. No te pierdas este ofertón. Cinépolis, entra. ¿Tu vocación es la salud y el bienestar de las personas? Sé el futuro de la medicina en la Benemérita Universidad de Oaxaca. Institución con validez oficial ante la SEP. Solicita tu ficha y exámenes de admisión sin costo en www.buo.mx/admisiones. Compara nuestra calidad educativa, costos y plan de estudios de 4 años. Vinculación, visorías y prácticas desde el primer semestre en medicina de la BUO. Contáctanos al 951-391-4263 o al 951-639-6346. O visítanos en Independencia 805C, Colonia Centro, Oaxaca de Juárez. Recuerda, el éxito está en la Benemérita Universidad de Oaxaca. En AutoZone bajamos los precios para que crezca tu ahorro. En amortiguadores, bases de amortiguador, horquillas, flechas homocinéticas, rótulas y muchas refacciones más. Ahorra y comprueba por qué en AutoZone encuentras lo que necesitas. Con AutoZone. Más detalles en autozone.com.mx/restricciones. Del niño, endulza la sonrisa de los más pequeños del hogar. En Surtidora El Pastelero tenemos batidoras, creperas, wafleras, licuadoras industriales y hornos para que prepares los postres más deliciosos con calidad profesional. Además, encontrarás materias primas y accesorios para darle ese toque especial a cada creación. Visítanos, Heroica Escuela Naval Militar 402, Colonia Reforma, en Oaxaca. Hay muchas cosas en esta vida que nadie sabe. Nadie sabe cuándo uno de nosotros tendrá un accidente. Tampoco nadie sabe cuándo llegará el próximo huracán. Lo que sí sabemos es que la Cruz Roja Mexicana estará presente, porque México dona del 21 de febrero al 31 de mayo. Colecta Nacional 2025. Cruz Roja Mexicana. Este es un servicio social de Organización Radiofónica de Oaxaca. Llega el mejor espectáculo de teatro musical en México. Omar Suárez presenta Perfume de Gardenia, con un gran elenco: Araceli Arámbula, David Cepeda, la actuación estelar de Laura León, Lin May, Rafael Inclán, Luis de Alba, Alejandro Suárez y muchos artistas más, acompañados de la única e internacional Sonora Santanera. Única función, jueves 1 de mayo, 9 de la noche, Auditorio Guelaguetza. Boletos ya a la venta a través de showbizticket.com.mx, Los Boulevard de Reforma y Plaza Bella, Junior Cell de Plaza Tecnomoda y Zócalo. Perfume de Gardenia, no te la pierdas. Venta única de Sam's Club. Pantalla de 65 pulgadas Hisense 4K a 7,999 pesos. Sam's Club me da más. Válido al 15 de abril. Niños Chevrolet al volante. Este 25, 26 y 27 de abril, visítanos y descubre grandes promociones. Estrena, juega y diviértete con grandes sorpresas para ti y tu familia. Con Chevrolet Mega Oaxaca, cumple el sueño de estrenar tu auto nuevo. Con grandes bonos, tasas especiales y un año de seguro gratis. Consulta términos y condiciones en piso de venta. ¿Deseas lucir espectacular en todo momento? Solo en Legité tienen los mejores servicios en manicure, pedicure, cejas, pestañas, maquillaje, peinado, faciales, masajes, tratamiento para el cabello y despuntes. Nos ubicamos en Sabinos número 909, Colonia Reforma. O llama al 951-392-2478. Síguenos en nuestras redes sociales. Resalta tu belleza solo en Leyete. De todas las edades y rincones, quienes enseñan y quienes aprenden, quienes crean arte y quienes impulsan negocios, quienes compiten en las canchas y quienes apoyan desde las gradas, activistas y líderes de las calles o en las comunidades. Aquí, todas las voces cuentan. Porque legislar es más que escribir leyes, es transformar juntas y juntos nuestra realidad. Para construir el país que queremos. Senado de la República. 66ª legislatura. Siempre nos dijeron que hay un camino marcado, pero ¿quién dijo que debe seguirlo? Somos la generación que no espera permisos. Creamos. Innovamos. Arriesgamos. Construimos el futuro con cada paso e idea. Cada reto que enfrentas te hace más fuerte. En URCE, cada día es una oportunidad para innovar y crecer. No pedimos permiso. Rompemos esquemas y moldes. Rompemos nuestros límites. Si alguien dice que no puedes, solo di URCE. Admisiones 2025. Rompe tus límites. URCE. Excelencia para tu futuro hoy. ¿Toallas, sandalias, bloqueador? ¿Será que no falta nada? ¿Y los lentes de sol? Para estas vacaciones de Semana Santa, aprovechaste el 60% de descuento en gafas solares más hasta 12 mensualidades. Promoción válida del 1 al 30 de abril. Vive una experiencia única en salud visual. Porque en Ópticas América, vemos por ti. Aplican restricciones. En la Cámara de Diputados aprobamos una reforma histórica que prohíbe la reelección consecutiva y el nepotismo electoral. Los aspirantes a cargos de elección ya no podrán reelegirse de manera inmediata, garantizando la equidad en la contienda. Tampoco se podrán heredar los puestos de elección popular entre familiares, fortaleciendo nuestro sistema democrático respetando la voluntad del pueblo. Cámara de Diputados, 66ª legislatura, soberanía y justicia social. Venta única de Sam's Club. Hasta 15% en iPhones seleccionados y hasta 12 meses sin intereses pagando con tarjetas de crédito participantes. Sam's Club me da más. ¿Eres maestra o maestro? El Gobierno de México te informa. Realizaremos descuentos y congelaremos los créditos impagables del Fobiste. Detendremos el incremento en la edad de jubilación que habían decretado los gobiernos neoliberales. Se retiró del Congreso la iniciativa de reforma a la ley del ISSSTE de 2025. Se realizarán foros escuela por escuela para crear el nuevo modelo de ingreso, promoción y reconocimiento magisterial. Corre la voz. Gobierno de todas y todos los mexicanos. Gobierno de México. Siempre nos dijeron que hay un camino marcado, pero ¿quién dijo que debe seguirlo? Somos la generación que no espera permisos. Creamos. Innovamos. Arriesgamos. Construimos el futuro con cada paso e idea. Cada reto que enfrentas te hace más fuerte. En URCE, cada día es una oportunidad para innovar y crecer. No pedimos permiso. Rompemos esquemas y moldes. Rompemos nuestros límites. Si alguien dice que no puedes, solo di URCE. Admisiones 2025. Rompe tus límites. URCE. Excelencia para tu futuro. Hoy. Olvida

camisa por bandera, una alianza entre caderas, la picaresca de un buen plan, una asamblea de bolsillo para alcanzar al duende vivo. Y ya no habrá duda ninguna, si al animar todos a una, la vida se hace menos dura. Ya vamos despejando al son de los tambores, mejor canta y no llores. Me llamo la primavera pa' que le enseñe cómo se hacen las flores. Pa, pa, pa. Cómo van buscando soles, cómo nacen de la nada y cómo llenan los rincones, cómo estaban esperando aparecer en las canciones, cómo son cuando no miras, cómo se hacen las flores. Destellos de alegría, hagamos los honores. Me llamó la primavera pa' que le enseñe cómo se hacen las flores. Pa, pa, pa. El chisme nos da vida y nos alimenta. Ya estamos de regreso, camineros. Así que vamos a darle la bienvenida, como siempre, a nuestra querida Karen Casillas. Hola, buenas noches, camineros. Qué gusto de estar aquí contándoles el chismecito rico. Y hablemos de Alex Bisoño, quien Patty Chapoy le manda un contundente mensaje en donde le dice quién es la única y real heredera. Vamos a escuchar un poco de lo que dijo Patty. Déjame decirte, Alejandro, que la situación no está complicada y está muy clara. Las tres propiedades de Daniel Bisoño pasarán a manos de su hija Micaela, su única heredera. Les cuento todo el contexto. Lamentablemente hace unas semanas perdimos a Daniel Bisoño. Y lo que sucedió es que a pesar de que en múltiples ocasiones Patty le pidió que hiciera su testamento, pues no lo hizo, realmente no lo hizo. Y aún como que en eso no se sabe bien quién se quedará con todo. Pero este mensaje que acabamos de escuchar es lo que dice Patty y lo que también Bisoño repitió en múltiples entrevistas y en dicho foro. Dijo que él toda su vida ha trabajado para Micaela y que ella se va a quedar con todo. Hay videos donde él lo dice, donde está Micaela, etcétera. Entonces, no hay duda alguna. Pero, al parecer, sí surgieron muchas cosas raras. Y lo digo así porque Patty también dice algo entre dientes y luego lo vuelve como que a confirmar de que alguien se metió a robar a la casa de Bisoño, obviamente, ya cuando él no estaba, cuando partió de este mundo. Y pues, como quien dice, le robó a la futura heredera. Así que vamos a escuchar cómo se le va a la yugular Patty al hermano de Bisoño. Pues ojalá y que se resuelva esto pronto. No, que Alejandro le pare, que deje de hablar y de emitir comunicados. No es un niño y el tiro por la culata va a ser para él, ¿eh? Pues sí. Porque ya hay una abogada que está poniendo todo en orden. Si se cambió la chapa de la casa del Pedregal, fue por una razón, Alejandro, y tú la sabes. Tú sabes quién se metió a esa casa y quién prácticamente le robó a Daniel, a la hija de Daniel, de esa casa. Pero ahí no para el chismecito. Así cerró Patty Chapoy dicha nota. Vamos a escucharla. Porque eres tú el hijo. Daniel ya se murió. Daniel fue muy generoso contigo. Porque si quieres que yo abra la boca, el que va a quedar mal eres tú. Así es que ya deje en paz a Cristina, ya deje en paz a la niña, ponte a trabajar y cuida a tu papá. Tal cual, así le dice, ponte a trabajar al hermano de Daniel Bisoño, y creíamos que se llevaban bien, y creíamos que había armonía en los términos de dicho testamento, que igual pues nunca existió y era como se manejaba al principio, pero bueno, ahora Pati Chapoy le pide a Alex Bisoño que deje en paz a la niña, que deje la herencia de Bisoño, que lo que le dio en vida a su hermano ya fue, y que ahora todo le corresponde a su hija Micaela, y en este caso, como es menor de edad, pues su mamá tendrá que ayudarla a administrar los bienes de su papá hasta que tenga la mayoría de edad. Lamentablemente, la familia se cambió, como que todo el entorno bonito que se tuvo al momento de darle el último adiós a Daniel Bisoño, pero no cabe duda que Pati Chapoy sabe, pues decir, a ver, hasta aquí, nuestro amigo dijo esto, y es muy respetable, la verdad. Me gustó la manera en que ayuda a que esto se detenga y que los medios también dejen de especular, porque en múltiples eventos le preguntaban a todos los integrantes de Ventaneando si sabían algo, y bueno, ahora salen, hablan en el programa, y creo que hasta aquí para la nota. Ahora, hablemos de otros bienes que están en el ojo del huracán. Y es que Juliana Figueroa asistió al homenaje que hicieron para Joan Sebastián en Cuernavaca. Esto lo realizó un tío. Y pues bueno, algunos medios estuvieron ahí preguntándole acerca pues de dicha herencia, de la repartición de bienes, de cómo quedará. Y dijo, ay, por favor, hoy no es día para esto. Hoy quiero recordar únicamente a mi papá y no quiero hablar como que de bienes materiales. También le preguntaron por Imelda, porque se dice que últimamente han estado muy pegaditas y que tienen como alianza esto en contra de Maribel Guardia, como para, pues no, como que, pues sí, literal, hacer unión entre ellas dos y estar más juntas que nunca, porque se dice que probablemente a ella le podría tocar algunos bienes de lo que sería de su hermano Julián. ¿Qué opinan de todo esto, La verdad es que bien dicen que, pues, los bienes, las herencias, pueden separar familias. Chicos, y ahora hablemos de Katy Perry, quien hizo historia como la primer cantante en viajar al espacio en una misión exclusivamente femenina. Este 14 de abril, o sea, el pasado lunes, ayer mejor dicho, la cantante estadounidense se convirtió en la primera artista pop en llegar al espacio, literal. Esto no se veía desde 1963 y literal fue la primer tripulación compuesta exclusivamente por mujeres. El vuelo suborbital que despegó desde las instalaciones de Texas tuvo una duración de aproximadamente 10 minutos con 21 segundos, y durante este tiempo la nave alcanzó los 100 kilómetros de altitud, cruzando la línea de Kármán, considerada como la frontera del espacio, y esto permitió a las tripulantes experimentar la ingravidez. Miren, las tomas están increíbles, pudimos ver a todas disfrutando, gritando, no lo podían creer, todas traían una cámara en la mano, quienes o la cual ayudaba a que viéramos diferentes perspectivas, que viéramos cómo se ve el globo terráqueo desde las alturas, y enhorabuena para todas estas mujeres que además de Katy Perry lograron cruzar esta línea, la línea Kármán, y llegar hasta un punto que nadie más o que muy pocos han alcanzado. ¿Qué opinamos de todo esto, chicos? Hasta aquí el chismecito de hoy, que la pasen increíble todos los que nos están escuchando desde sus carritos, o sea, que lleguen con bien a sus destinos. Y me pueden seguir a mí en redes sociales como @KarenCasillas. Eso, Karencita, muchísimas gracias por esta información. Vamos con algo de música, confírmame tú que eres la productora. Sí, vamos con la productora. Sí. ¡Música! Música, maestro. Imagínate en la playa el lodo, con ninguna tendrás que competir. Repetía todas tus notas de pero ahora mira, te tengo aquí. Y hey, cuando te vuelva a ver, quiero que no pasemos en el alto aquí. Que estemos tú y yo, gente bueno, traicionada en ti. Y sabes que eres mi niña, la vida y fresca como tu hijo. Nos vamos pa' Cali, vayamos a esa toda la noche. Hay una playa, solo falta tú y yo. Yo soy tu visa por si quieres venir. Tú eres una mezcla de arena con sol, lo más linda que he visto así por ahí. Tú eres una mezcla de arena con sol, de arena con sol y allí. Tú eres lo que hace falta, o mi vida feliz. Cuando pueda volver quisiera llevarte a los Roques. Mami, yo tengo toda la noche. Como un demente con mi mente, dale. Y tú mi Babylon, yo soy tu sonrisa angélica y el de tu que me dale. Y como un demente con mi mente te manifesté. Una Cali baby girl, casi caribeña girl, dorada está en su piel. Ay, me aniquilas desde lejos y le vi, para más comodidad, para de beso me trae, no es normal lo que me transmite, perdí a los ojos hace que le vi. Y hey, se siente más, se siente, tu energía mami la tiene transparente, yo, se siente, baby, se siente, yo te llevo cuando camine el cuando presidente. Y quiero que nos pasemos en el alto. Que estemos tú y yo, que andemos en otra y que nadie importe. Y sabes que eres mi niña, la vida es fresca como tu hijo. Nos vamos pa' Cali y bailamos salsa todas las noches. Cuando pueda volver quisiera llevarte a los Roques. Mami, yo tengo un pana que no va a cuadrar el bote. Que conozca mi madre, su cielo y todos sus colores. Quiero caer. Te vas con capo, te vas pa' Cali hoy por la noche. O te vas conmigo, o te vas con Dani para los Roques. Estás escuchando La Caminera en Exa FM. Mejor que desconfiar, no me gusta que me trates mal. Dame otra oportunidad, para mí tú eres la única. Hey mami, no llores, todo tiene solución. Ya perdí un par de amores, para mí no es juego tu amor. Hey mami, no llores, todo tiene solución. Ya perdí un par de amores, para mí no es juego tu amor. No pienso más en mí, pienso en los dos. Mi do re mi sostenido en el sol. ¿Te acuerdas cómo fue que conectamos? Te juro que no sé cómo es que pasó. Nuestro amor solo crece, nos hemos perdonado tantas veces. Así que pase lo que pase, me espera para que la bese. Tu mirada me mata, tienes esos besos que me encantan. Se ve en mi cara, me delata, para la aventura que nos falta. Dime que sí, te juro no vuelvo a mentir. He cambiado, ya no soy así. Te he pensado desde Medellín. Hey mami, no llores, todo tiene solución. Ya perdí un par de amores, para mí no es juego tu amor. Hey mami, no llores, todo tiene solución. Ya perdí un par de amores, para mí no es juego tu amor. Baby, no llores, un clube de boca cuando fuere con tu boca donde brotan mis flores. No toco en tu lugar, tu voz me salvo en tiempos peores. Me seguirá cuando llegue a Forbes, baby. Sé que te he fallado, baby, pero ya no va a ser así. Pintemos el azul de nuestro cielo. Discutir eso es normal, ya no hay tiempo. Exploremos otra dimensión. Discutir eso es normal, ya no hay tiempo de estar mal. Exploremos otra dimensión. Mami, no llores, todo tiene solución. Ya perdí un par de amores, para mí no es juego tu amor. Llores, todo tiene solución. Ya perdí un par de amores, para mí no es juego tu amor. momento de servirte y ponerle hielos. Vamos a una pausa y regresamos con La Caminera, 8:35. Con la Estrategia Nacional de Educación Cívica 2024-2026, el INE te invita a conocer tus derechos político-electorales. Involucrarte significa ser parte activa de nuestra democracia. Participa en las actividades que se organizan en tu escuela, colonia o comunidad. El INE trabaja para consolidar una ciudadanía integral. Conoce tu encívica en INE.mx y participa. La democracia la construimos todos los días. INE. ¿Ya conoces a IMEDI? Somos el Instituto Mexicano de Ciencias Médicas, la única opción educativa de calidad para estudiar la licenciatura en médico cirujano en 4 años académicos. Institución educativa con rumbo federal de la SEP. Vinculamos tus conocimientos con la práctica desde el primer semestre. Fichas y examen de admisión sin costo. Regístrate en www.cienciasmedicas.mx. Contáctanos al 951-320-5381 o visítanos en Boulevard Eduardo Vasconcelos 517, Barrio de Jalatlaco, Oaxaca. INEDI, especialistas en la enseñanza de la medicina. INEDI, tu mejor opción. ¿Cansado de las mismas historias en casa y de ver los mismos personajes todos los días? Olvide el aburrimiento, tenemos la solución para ti. De 3 al 29 de abril, antes de las 4 p.m., ir al cine costará 29 pesos en salas tradicionales y 69 en salas especiales. No te pierdas este ofertón. Cinépolis, entra. Venta única de vacaciones en Sam's Club. Hazte socio o renueva tu membresía Plus y ahorra de 1,200 a 1,000. Exclusivo en Club, válido al 15 de abril. Siempre nos dijeron que hay un camino marcado, pero ¿quién dijo que debes seguirlo? Somos la generación que no espera permisos. Creamos. Innovamos. Arriesgamos. Construimos el futuro con cada paso e idea. Cada reto que enfrentas te hace más fuerte. En URCE, cada día es una oportunidad para innovar y crecer. No pedimos permiso. Rompemos esquemas y moldes. Rompemos nuestros límites. Si alguien dice que no puedes, solo di URCE. Admisiones 2025. Rompe tus límites. URCE. Excelencia para tu futuro hoy. Esta es una cápsula informativa de Oro Radio. Oro Radio. Al menos 2 personas acusadas de asesinato en la comunidad de Yutatío de la zona mixteca, atrapadas por la misma población, cumplieron una semana en la cárcel municipal y se niegan a entregarlo a la gente del Ministerio Público y mantienen la amenaza de hacer justicia por propia mano. Oro Radio, Oro Radio. En Huajuapan de León, la autoridad municipal advirtió de severas multas a quienes sean sorprendidos desperdiciando agua potable en las calles o en los domicilios, sean o no del lugar, ante la escasez del vital líquido. Oro Radio, Oro Radio. La Fiscalía General del Estado de Oaxaca cateó un hotel llamado Casa del Silencio de la población de Sagá del municipio de la Villa de Mitla por el delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo para fines de venta, donde incautaron drogas y aseguraron el inmueble. Oro Radio, Oro Radio. 8:38. Quédate otro rato. Tómate otra. Tómate otra. Ya estamos de regreso en La Caminera. This is that ice cold. Michelle fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpiece. Styling, violent, living it up in the city. Got Chucks on with Saint Laurent. Gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot. Call the police and the firemen. I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man. I'm too hot. Say my name, you know who I am. I'm too hot. And my band bought that money. Break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. 'Cause Uptown Funk don't give it to you. 'Cause Uptown Funk don't give it to you. 'Cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Just why? Don't believe me, just why? Don't believe me, just why?

XFM 98.5. Ya estoy cansado de escribir y no quedar, de solo hablar, romantizar. Dentro de nada nos quedamos sin señal. Ya te empezaste a entrecortar. ¿Cuándo puede ser que nos besemos en la calle y que todos nos puedan ver? Y que nos pillen perreando en los bares. Nunca puede ser, porque así es con él. ¿Dónde puede ser que tu pelo rojo se agarre y al amanecer, cuando ni se pierdan los modales? Aquí no va a ser, porque así es con él. Si el de la foto fuera yo. Cuando le decías que charlas con Sofía, a mí también me mentías de que andabas con Lucía. Pero la verdad nunca te creí, nunca te creyó. Mentirosa desde cuándo, cuándo, quién sabe cuándo. Lo que sé menos tú, lo que sé menos tú. ¿Cuándo puede ser que nos besemos en la calle y que todos nos puedan ver? Que nos pillen perdiendo en los bares. Nunca puede ser, porque si es conmigo. ¿Cuándo puede ser que el pelo rojo se la agarre y al amanecer juegan ni se pierdan los modales? Aquí no va a ser, porque si eres un día. Ni una vez hicimos nada mejor que hablar de lo que harías si el de la foto fuera yo. Todas partes. ¿Dónde? Exa FM 98.5. No sé tú, pero yo te quisiera decir que este amor no acabó y que tiene remedio desde aquí. Ciudad me recuerda de nuevo, somos dos gotas de mar encontrando su tiempo.

for someone who can please me, love me all night long. I've been everywhere, man, looking for you, babe, looking for you, babe, searching for you, babe. En todas partes. Ponte, Ixta FM 98.5. I spark a light sun in June. Roll up and wait for you. Wide awake in a hotel room, thinking on what I could do. Late, I've been up for days. I can't even see straight. No, I can't smoke the pain away.

partes. Ponte Exa FM 98.5. But it keep coming back like a revolving door. Said I don't want you less, but I just want you more. Said I keep coming back like a revolving door. Said I don't want you less, but I just want you more. Then you come around. Put me good, put me up, then I gotta move down. But I give him a gentle cash. Oh, how? Maybe I'll try to call you off like my bad habit. Try to call you off like my bad habit. But I keep coming back like a revolving door. So everyone wants you less, but I just want you more. Say you're coming back like a revolving door. Say I don't want you less, but I just want you more. Change my mind so much I can find it. I work so much I can't be reminded. Life feels worse but good with you. En todas partes. Ponte Exa FM 98.5. No hay día que te mire y no lo piense. Que lo mejor que me pasó fue haber coincidido en este mundo y entre tanta gente. Contigo yo puedo ser yo. Pero no puedo evitar pensar que cada vez que nos vemos no es un beso más, es uno menos. Por eso no me sueltes esta noche, que ya te extraño aunque sé que estás aquí. Vivo en el futuro, me conoces. Te juro con este beso que me regreso si no estás ahí. Quererlo, vista al mar. Si no te puedo ver, solo es agua con sal. Sin ti la Torre Eiffel es un pedazo de metal. Sin ti lo que hace bien solo puede hacer mal. Si me dan a escoger entre la paz mundial, voy a estar contigo un día más. Sé que me meto en problemas, mejor que no hablemos del tema. Y es que no puedo evitar pensar que cada vez que nos vemos, es un beso más, es uno menos.

de tus labios rotos. Los quiero besar, los quiero curar. Los voy a cuidar con todo mi amor. Prefiero vivir durmiendo, no quiero vivir llorando.

bomberos, presidentas, pero sobre todo para que seamos felices. Senado de la República, 66ª legislatura. ¿Eres maestra o maestro? El Gobierno de México te informa. Realizaremos descuentos y congelaremos los créditos impagables del FOVISSSTE. Detendremos el incremento en la edad de jubilación que habían decretado los gobiernos neoliberales. Se retiró del Congreso la iniciativa de reforma a la ley del ISSSTE de 2025. Se realizarán foros escuela por escuela para crear el nuevo modelo de ingreso, promoción y reconocimiento magisterial. Corre la voz. Gobierno de todas y todos los mexicanos. Gobierno de México. Nosotros ponemos la música. Tú, el movimiento. Somos el soundtrack de tu vida. Punto exacto. Gómez Farías, número 113, Colonia Centro, Oaxaca, Oaxaca. Código postal 68000, Oaxaca, Oaxaca. Contraseña. XHNR, XFM. 98.5. Nuestro poder en la música nos pone. En todas partes. En todas partes. ¿Dónde? XFM 98.5. Una estación de Organización Radiofónica de Oaxaca. Hoy me desperté y no te pensé. Me tomé un café y no te extrañé. Me hablaron de ti y el tema cambié. Borré tus fotos y se sintió bien. Y no es por mal, es por mí. Hecho de todo para olvidarme de ti. Y ahora que ya soy casi feliz, jode mi vida volviéndome a escribir. ¿Pa' qué volví? Casi, tú pensaste que volver conmigo era re fácil. Me estaba pillando en el party flow pa' para así. Lo que hiciste fue más grave que una mala praxis. Jurabas tú que ibas hasta el final, pero no era true, true. Era una lástima. Antes de tú derramaba lágrimas. Todo tomó blue, blue. Pasa la página. ¿Pa' qué volviste si ya te fui? Cinco. I don't know about you, about you, about you. Something in his eyes, just keeping secrets. I don't know why you, how you do me more. There's something in his eyes, just keeping secrets. What a way to drop a bombshell, baby. Cause you really didn't think I'd find out. And the signs cry. I'm on the side where the lights out. Know that you feel it, know that you feel it, Holding on my heart and head. Sipping on my girl, sipping my wine like I don't know about you, do. Something in his eyes, just keeping secrets. I don't know about you, do. Something in his eyes, just keeping secrets. Oh. Take a month shot, baby. What you doing? Tell me something on I. On my knees, I'm praying. In a room on the floor with the lights on. Close in the kitchen, I'ma light it and leave it for you. Holding on my heart and head.

bebé. Hola, soy la otra, sin saber que había otra. He escuchado que esto pasa, no creí que me pasara a mí. Entonces llevo varios meses de mentiras, que bien te tenía escondida, te juro no sabía de ti. Y ahora sabemos la verdad, y así no se va a quedar. Se te ha puesto que te dice que tú eres lo mejor que le pasó. Se ha puesto que está regalándote flores naranjas con un corazón. Cuando vuelvas a verlo, solo dile que sea un poco menos predecible. Se ha puesto que te enamoró y que ahora estás sintiendo mariposas. De un futuro juntos ya te habló. También me prometió las mismas cosas. Cuando vuelvas a verlo, solo dile que va a embriagarse con su propio vino. Y cuando quiere ir a buscarme, solo llame a su mejor amigo. Ya no tiene caso preguntar quién fue la primera, ni pensar con quién se habrá quedado si nunca nos hubiéramos enterado. Para mí también no hay marcha atrás, nos ha visto la cara y he de confesar que mucho me dolió, pero el que ríe al último ríe mejor. Te apuesto que te dice que te ha puesto que está regalándote flores naranjas con un corazón. Cuando vuelvas a verlo, solo dile que sea un poco menos predecible. Te ha puesto que te enamoró y que ahora estás sintiendo mariposas. Que de un futuro juntos ya te habló. También me prometió las mismas cosas. Cuando vuelvas a verlo, solo dile que va a embriagarse con su propio vino. Y cuando quiere ir a buscarme, solo llame a su mejor amigo. Y cuando quiere ir a buscarme, solo llame a su mejor amigo. En todas partes. Ponte, Ixa FM 98.5. Exótica, tacones, un flow de gótica, pelo largo y curva sólida. Necesita cara nada más, coches de película. Coches de película, muñecas que no son tímidos. En mi cabeza brillantiza, hielo y estás, cuerno y estás. Coches de película, muñecas que no son tímidos. En mi cabeza brillantiza, hielo y estás, cuerno y estás. Pensando, pensó lo que otro en un cuadro respeto. de película. Noches de película, muñecos que no son tímidos. En mi cabeza billetiza, hielo y estar, cuerno y estar. Noches de película, muñecos que no son tímidos. En mi cabeza billetiza, hielo y estar, cuerno y estar. Partes. Ponte Exa FM 98.5. Miéntele, dile que no me hablas, dile que no me ves, que solo estás con ella y así estás bien, que tú mientes muy bien. Pon mucha carita que pongas yo también. Puedo avivar el fuego que un día se fue, pero para volver. Solo sería una noche, me prometí de nuevo. Una nada más y otra y otra vez caímos. Otra noche repetimos una, era una. Una nada más. Ponte Exa FM 98.5. Pusieron el disco que era de nosotros. Me miraste a los ojos, te reíste, ya con eso todo me dijiste. Pensaba que me superaste porque no volviste. Al parecer la baby no me olvidó, así que pendiente. Quiere ignorarme, pero es que la atención se ve, se siente. Si le pregunta que si ya me olvidó y dice que sí, te miente. No es un secreto que entre ella y yo quedaron cosas pendientes. Al parecer la baby no me olvidó, así que emoción se ve, se siente. Si le pregunta que si ya me olvidó y dice que sí, te miente. No es un secreto que entre ella y yo quedaron cosas pendientes. Quedaron cosas pendientes, una noche caliente, una cena romántica. Porque me ves diferente delante de la gente, te hace la antipática. Quieres quedar como la buena mami, tú sabes que eso sigue siendo pa' mí. Mirando fotos en la tuya caí, y no te niego cariñito me di. No sé por qué lo intentaste con el siguiente, si para superarme no está preparada. La huella que te dejé sigue permanente, como un tatuaje eso ya no lo borra nada. ¿Será que te hago falta, bebé? Así que pendiente, quiere ignorarme, pero es que la atención se ve, se siente. Si le pregunta que si ya me olvidó y dice que sí, te miente. No es un secreto que entre ella y yo quedaron cosas pendientes. Alright, alright, alright, alright. Maluma, bebé, baby. Más pretty, más dirty. Mamacita, I know you miss me. Este y todos los fines de semana, escucha el conteo oficial de la gran cadena EXA. Con Juan Carlos Nájera. La lista de las 10 mejores canciones y los artistas que con su música están conquistando la escena pop. El Exámetro. Participa en Twitter, @exámetrooficial. Y facebook.com/exámetrooficial. XFM, mucho más música. En todas partes. Ponte EXA FM 98.5 1028. Radiosfera. Radiosfera. Ciencia al aire para tus oídos. Radiosfera. Radiosfera. Al huevo se le ha sentado en el banquillo de los acusados. Pero, ¿realmente puede ser malo comer huevo diario? ¡Ay, qué rico huele! ¿Qué haces? Estoy haciendo un huevo a la mexicana, ¿cómo ves? ¡Ups! He comido huevo los últimos 3 días. Me va a subir el colesterol. ¡Ay, eso es un mito! Justo estoy escuchando en la radio sobre el huevo. El huevo nace de las gallinas domésticas o llamadas ponedoras. Es tan completo que de su contenido puede surgir otro ser vivo. Su consumo aporta nutrientes necesarios para nuestro cuerpo. Es económico, fácil de transportar y se mantiene bien sin refrigeración. ¡Ay, sí! Muy bueno el huevo. ¿Pero el colesterol? Les digo que se les sienta en el banquillo de los acusados porque hay muchos mitos como el del colesterol. En realidad, para eso tendríamos que comer más de 6 huevos al día. Por su equilibrio en proteínas, el huevo contribuye limpiando las arterias y venas de grasas saturadas. El colesterol también aumenta por estrés, sedentarismo o consumo de alimentos ultraprocesados. Otros mitos son que si las claras son más nutritivas, pues no. Si bien la proteína se encuentra en la clara, la yema contiene una de las proteínas de mayor calidad. Además, un huevo al día equivale a 70 kilocalorías y es saciante. Consumir huevo crudo es un riesgo de salmonelosis. Es mejor cocinarlo para obtener sus beneficios. El huevo rojo proviene de gallinas cafés. el blanco de gallinas blancas. Así que tienen las mismas propiedades independientemente del color. No es conveniente lavarlo, pues el huevo tiene una cutícula que lo protege de microorganismos en su interior. Si al comprarlo tuviera algún elemento ajeno al cascarón, entonces se lava. Mientras consumes huevo, piensa que la yema, entre muchos valores nutrimentales, te aporta vitamina D, necesaria para el buen funcionamiento del sistema inmunológico. Contiene colina, que ayuda a la formación y funcionamiento del cerebro. Además, previene el deterioro cognitivo. Y la clara posee proteínas ricas en aminoácidos, esenciales para mantener saludables músculos y huesos. Ácido fólico, biotina y ácido pantoténico, vitamina B1, B6 y B12. Contiene pigmentos carotenoides como la luteína, zeaxantina, xantófilas con poder antioxidante que le dan su color característico, amarillo anaranjado, que nos protegen contra las cataratas y la degeneración macular. Contiene inmunoglobulina Y, equivalente funcional de la inmunoglobulina G humana, una de las principales defensas del organismo. Es uno de los alimentos de origen animal con mejor composición de lípidos, vitamina B2, fósforo, zinc, hierro, yodo y selenio. Con tantas propiedades, como que ahora sí quiero mi huevo. Mira qué convencido te escuchas, ¿eh? Con información de Antonio Quintana López, académico de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. Un guión de Leonardo Santiago, con información del portal Ciencia UNAM. Lo saluda Mónica Genis. Radiósfera. Radiósfera, una producción de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, UNAM. Escríbenos al correo contactoscienciaunam@dgdc.unam.mx. contactoscienciaunam@dgdc.unam.mx. Y recuerda que la ciencia está en todo. UNAM, la Universidad de la Nación. Tal vez no has pensado en formar parte de un nuevo partido político nacional, pero ¿sabías que es tu derecho? Este 2025, organizaciones recorrerán todo el país para sumar a más personas a sus movimientos. Y tú podrás afiliarte y participar en sus asambleas si así lo deseas. Hay tres formas de afiliarte. Uno, en una asamblea convocada por la organización. Dos, a través de la aplicación Apoyo Ciudadano-INE, en la modalidad auxiliar o en la modalidad ciudadana Mi Apoyo. Tres, mediante un formato impreso. Conoce más en INE.mx. INE. ¿Cansado de las mismas historias en casa y de ver los mismos personajes todos los días? Olvide el aburrimiento, tenemos la solución para ti. Del 3 al 29 de abril, antes de las 4 p.m., ir al cine costará 29 pesos en salas tradicionales y 69 en salas especiales. No te pierdas este ofertón. Cinépolis, entra. Legislar es más que hacer leyes. Es impulsar el futuro de México desde cada rincón del país. El Senado trabaja para quienes tienen su propio negocio y para quienes con su esfuerzo lo hacen crecer. Para quienes construyen nuestras ciudades con sus manos y para quienes las transforman con sus ideas. Y para quienes desde casa, la escuela o el trabajo luchan por un futuro mejor todos los días. Senado de la República, 66ª Legislatura. Esto se transmitió hoy en MBS Noticias con Luis Cárdenas. Arturo Ávila, diputado de Morena. ¿De qué va esta iniciativa? Si de pronto un joven detenido y en la detención él le dice al Ministerio Público que la motivación que tuvo fue el artista o el cantante o el compositor que le dijo que ese era un buen camino, a la persona que promovió la apología se le puede vincular al delito. Kenia López, diputada del PAN. Tipificar el delito de reclutamiento criminal. Tres artículos nuevos. Lo que buscan es sancionar a quienes reclutan y los obligan a delinquir. Pedro Hernández, secretario general de la sección 9 de la CENTE. ¿Por qué derogar la ley del ISSSTE del 2007? La ley del ISSSTE 2007 nos llevó a cuentas individuales. Significa que no tenemos en estos momentos la posibilidad de una pensión, de una jubilación. Marco Zavala, abogado. El Estado ha fallado de manera doblemente. Primero, pues fallecieron 40 personas en la estancia migratoria y después no hubo una reacción favorable por parte de la

Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Gobierno de México. En el 2024, en Oaxaca, sufrimos 274 incendios que dañaron más de 160 mil hectáreas. El 84% de ellos fueron provocados por la actividad humana. En algunos lugares, el daño parece irreversible. El fuego no es un juego. Evita los incendios. Patronato de Apoyo a Bomberos de Oaxaca. Este es un servicio social de Organización Radiofónica de Oaxaca. Nosotros ponemos la música. Movimiento. Somos el soundtrack de tu vida. Punto exacto. Gómez Farías, número 113, Colonia Centro, Oaxaca, Oaxaca. Código postal 68000, Oaxaca, Oaxaca. Contraseña. XHNR, XFM. 98.5. Nuestro poder en la música nos pone en todas partes. ¿Dónde? XFM 98.5, una estación de Organización Radiofónica de Oaxaca. Deep breath, big smile, it's been a while since I've been in a crowd like this. Stay off the wall. Don't think, just talk. Pray no one says a name on this. I'm drunk here in the bathroom light. I'm checking my phone just one more time. In case you hit me with an on goodbye. And I'll fix myself up in the mirror and walk out with a shitty beer. Even though they see me here, I'm not at this party. I'm back in your backseat. You're pulling it over. You just had to have me.

que tú creas, y una para inventarse, y una para entenderse, y una va a durar en ti, en mí, y para enloquecer. Tras la cena, te lo ruego, vuelve a casa. Y ahora explícame por qué has tardado tanto en encontrarme aquí, cogerme de la mano, llevándome tan alto, que la ciudad es un punto minúsculo y es bello ver el mañana juntos. Hay una noche estrellada entre chimeneas, hay una vida pensada y una para que tú creas, una para inventarse y una para entenderse, y una va a durar en ti, en mí, y para enloquecer en mí, en ti. En todas partes, ponte Exa FM 98.5. Te alejabas de mí, yo sabía la intención y la ocultaba bajo la cama. Yo fui una prueba y error, y es el lazo que estiramos los dos. Se desarmaba bajo la almohada. Y si algún día me vuelves a encontrar, mi amor, aunque pretendas olvidar, no puedes sepultar. Palabras que dejamos de hablar y se contaban en la mirada. Y si algún día me vuelves a encontrar, mi amor, aunque pretendas olvidar, no puedes sepultar. Mi amor, y aunque me digas que ya no queda nada de ese amor, aunque pretendas olvidar, no puedes sepultar mi amor. Puedes sepultar mi amor. En todas partes. Ponte Exa FM 98.5.

Guarda silencio si vas a llamarme otra vez. No me pronuncies en vano si tu corazón sigue medio averiado. Que yo no merezco volver. Quema mis fotos, no es justo que sigan tu vida. Pierde a mis sombras y vuelve a seguirte otra vez. Ciérrame todas las puertas que cuando me fui se quedaron abiertas. Que yo no merezco volver. No intentes perdonarme. Nunca te quise bien. No intentes perdonarme. Yo no me perdoné. Dale un respiro a mi pobre conciencia, que yo no merezco volver. Tú te has ganado el derecho para detestarme, y que sea más fácil hacerlo será mi deber. Nadie jamás ha inventado ese Dios que redima todos mis pecados. Y yo no merezco volver. No intentes perdonarme. Nunca te quise bien. No intentes perdonarme. Que yo no me perdoné. Dale un respiro a mi pobre conciencia, que yo no merezco volver. Que yo no merezco volver. En todas partes. Ponte Exa FM 98.5. You can have them anyway. Exa FM 98.5. Nos fuimos dando tumbos entre calles y callejones, era todo un desastre. Tomaste de mi mano, acercaste tu boca y no vi cuando tú me besaste. Entraste a aquel lugar, te seguí, no pensé, no pensaste. Nos quedamos toda la noche, baile, bailaste. No dejé de mirarte un minuto, un instante, brillante, radiante, quemante. La vida quiere ser empezada. El tiempo se fue tambaleando, la gente gritando, los cuerpos estirando. Deseos y pensamientos silbanando como un temblor, desencadenaste. Ponte Exa FM 98.5. It's my life. I'm all that's left.

from a human touch. I could be down, but you love me to heaven. Love me to heaven. En todas partes. En todas partes. Ponte Exa FM 98.5. Aún tengo el sabor, guardo el calor de tu piel. Amor, caricias que me atan a esa luz en tu interior. Ves otra vez tu foto colgada en la pared. Te vi, estás conmigo, luego tienes que ir con él. Ya no entiendo lo que me pasa, era un juego y no podía perder. Ahora solo sé que duele, duele. Esta noche vuela conmigo, déjate caer al vacío. Necesito verte, entiéndelo. Esta noche vuela a mi lado, te espera como evitar. Espero el amanecer. Me siento un barco anclado, un animal atado al placer. Ya no entiendo lo que me pasa, era un juego y no podía perder. Ahora solo sé que duele, duele. Esta noche vuela conmigo, déjate caer al vacío. Necesito verte, entiéndelo. Esta noche vuela a mi lado, te espera como evitando. No tanto miedo, siento. Era un juego y no podía perder. Ahora solo sé que duele, duele. Esta noche vuela conmigo, déjate caer al vacío. Exa FM 98.5. Exa FM 98.5. Era tan bueno, ¿eh?